muerte. Es contigo. Respiro tu nombre y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo, pero se siente bien. Yo te quiero tener. Mami, siente el deseo. Solo mueve y no pare. Mami, siente el deseo. Solo mueve y no pare. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche, que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche, que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Yeah, Ultimillo Record presenta La Madre Que No Baile.com. Movimiento fulminante, cara preciosa, booty gigante. Cuando se mueve impresionante, a veces pienso que ella es mutante. Yo la veo, me mareo, se me pega más a deseo. Me pongo rabioso, le coqueteo, le fronteo, pero me derrite con su meneo. En la casa no rompe un plato, sale y rompe el suelo de inmediato. Me encanta tu maltrato, mátame a besos que te acusen de asesinato. Atácame como llena, mucho power en la morena. Tienes que verla en la playa llena de arena. Muévela duro que no te dé pena. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche, que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Que se prenda la noche, que se prenda. Aunque en lo oscuro la pasamos mejor. Que se prenda la noche, que se prenda. Deja que brille tu piel por el sudor. Baila duro como trueno, ella no tiene freno. Llega la disco, controla el terreno. Baby, no pares, que tú tienes el veneno. Contigo me despejo, yo me dejo. El juego está parejo. Bailando se mira en el espejo. Muy rápida, solo veo tu reflejo. Un beso, un abrazo, ella se mueve, no para el pozo. Quiero rechazo, cuerpazo. Jálame pa' lo oscuro por el brazo. Respiro tu nombre y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo, pero se siente bien. Yo te quiero tener. Llegó la reina de la noche. Mami, siente el deseo. Baby,